Félix. Hola, Oliver, ¿qué Entonces, tal? Félix, ¿qué tal estás? Buenas noches, bien. Bueno, trata aquí de nuevo una temporada más. Muy bien, perfecto. ¿Qué te iba a decir? A ver, un 0-0 en el Almudévar, ¿cómo lo vistes? Bueno, pues fue un buen partido. Partido muy disputado, de inicio de liga, con dos equipos que no tienen ninguna referencia a lo de otro. Muy trabajado, muy disputado. Yo creo que nosotros estuvimos muy bien plantados. Y que si alguien mereció los 3 puntos, algo más que el otro, fuimos nosotros, ¿eh? Reconociendo que tampoco tuvimos demasiadas ocasiones de gol, creo que tuvimos tuvimos mejor puestos, llevamos más el control del partido y daba la sensación de que éramos nosotros los que se podían llevar el partido. Perdimos la oportunidad de conseguir ahí 3 puntos, ¿no? Sí, hubo Bueno, ocasiones para conseguir los 3 puntos. sí, sobre todo al final, el último cuarto de hora, 20 minutos, entrábamos muy bien por las dos bandas. Tuvimos ahí dos o tres ocasiones de meter el último pase al medio cuando nos habíamos ido bien por banda. Tuvimos luego una ocasión muy, muy clara ya faltando 5 o 6 minutos. Pero bueno, también me hizo una buena parada al portero, ya había hecho antes otra buena. Bueno, nunca se sabe, puntuar fuera de casa no es malo. Nunca se sabe cómo va a estar este año, si va a ser fácil sacar puntos allí o no. Bueno, vamos a esperar a ver que vaya la competición día a día y partido a partido. De todas maneras, yo estoy muy contento con el trabajo del equipo. Trabajamos mucho y bien. Después de la pretemporada, bien el equipo, ¿no? ¿Lo vistes luchando? ¿Lo vistes en forma o...? Sí, bueno, nosotros llevamos esta pretemporada trabajando muy bien defensivamente. Estamos careciendo no estamos haciendo demasiadas ocasiones de gol y luego encima las que hacemos que son muy claras no las estamos metiendo, ¿no? Pero en todos los partidos desde que empezó la pretemporada estamos defendiendo mucho y bien, ¿eh? El equipo contrario que nos haga dos o tres ocasiones les está costando muchísimo, ¿eh? Llegar a nuestro área, ¿eh? Hemos perdido un partido en la pretemporada y nos llegaron 3 veces, dos fueron dos equivocaciones nuestras, errores puntuales. Y en los demás partidos igual, ¿eh? Llegarnos 2 veces a gol les está costando, ¿eh? Si seguimos por este camino y empezamos a hacer las ocasiones que tengamos nosotros, pues estará bien. Yo creo que fue un partido, seguimos haciendo lo que hicimos en pretemporada, pero bueno, un poquitín con más, siempre más entusiasmo, más ganas, más concentración. Ya estás en liga, ya te estás jugando a puntos, claro. ¿Y qué te pareció el rival en Almudévar? Bueno, pues me pareció un equipo con un muy buen centrocampo, con muy buen manejo de balón, había algunos jugadores de centrocampo. Y bueno, no se lo pusimos fácil nosotros. Un equipo que intentó jugar desde atrás, intentó circular la pelota, no renunció a llevar el peso del partido. Bueno, hay que esperar a ver las referencias de otros partidos. Pero bueno, me pareció, respecto al año pasado, con mucho más criterio en el juego de balón, sí, muchísimo más, sí. Y ahora el próximo partido contra el Peñafernanca, ¿no? Pues a ver si somos capaces de hacer en la gran asignatura pendiente de estos 2 últimos años, ser un buen equipo en casa, ¿no? Yo creo que fuera de casa vamos a volver a ser un equipo muy incómodo para todos los rivales. Cuando nos reciban de visitantes, todos van a sufrir mucho para ganarnos y ahora nuestra pelea tiene que ser por ser un buen equipo en casa, ¿no? Tenemos que empezar fuerte. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer este año, ser un muy buen equipo en casa. Vamos a trabajar fuerte y a ver si somos capaces de serlo. Bueno, un apunte que me gustaría comentarte. Si te fijas en tercera división, los dos que subieron de nuestra categoría, el Zuera y el Alcañiz, son líderes. Y por debajo, en primera regional, el Mequinenza y el Alcampel son líderes. Podemos decir que tuvimos el año pasado una categoría muy dura y este año todavía tenemos también más dura. Es decir, estamos en una preferente con grandes rivales, ¿no? Pues sí, la verdad es que el año pasado fue una categoría con mucho nivel y yo pienso que este año lo va a volver a ser, ¿eh? No sé las incorporaciones que habrán hecho Alcañiz y Zuera, ¿no? Pero bueno, por lo que leo, fuera un equipo que sigue jugando con mucha velocidad a la contra, mucha velocidad arriba en bandas, no así ganó el otro día en Binefa, al parecer. Y el Alcañiz, pues bueno, en el último partido de liga nosotros nos demostró por qué había quedado ahí arriba, ¿no? Con muy buenos jugadores. Yo pienso que sí, que la categoría es fuerte. El año pasado estoy convencido de que muchos de los equipos que estaban en nuestra categoría hubieran dado la cara perfectamente en tercera y en buenas posiciones. Y este año, pues bueno, vamos a esperar. Yo preveo que va a ser parecido, sí. Bueno, pues Félix, hablamos el domingo que viene sobre el partido. Muy bien. Mucha suerte. Venga, Hasta gracias. A ver si nos luego. quedan los Hasta 3 puntos en casa. luego. Hasta luego, adiós. Perfecto.